Ya, tú te acuerdas. Dale bien. Ya, chico. Pues. Ah, ¿de dónde es una burro? Afirma el té y empieza a ganar. Tica Lolita, loco la tocó mi ana legos. Ebongica catocó tan abiso pena ritme. Ok, na mufema ya Nigeria. Loco la pe, tanta mocosi na mako. Y en la moninga ma voz, vaya en bibiso na boboto. Na sepeli mingi. Casi loco moco. Bakamu epi balingi bayeba. Dina nini penzangai na ye awa. Alor que va yuku kangai na sango. Banda kalate gana zalimo yemi monene na braza. Bona peso bango yano. Ebongi bala na nzembo oyo ndeba yebitina. Yo, yo, yo, yo, mama. Bako uta e payi ne payi. Bako tambola mboka na mboka. Sepo ya koluka, koluka na vi. Yo, yo, yo, mama. Ya solo di kambo. Mindele bako ya na Afrika. Baindo pe bako kende na mpoto. Kaka se susi moko. Susi ya la venir. Yo, yo, yo, yo, mama. Nigeria wo ya manga mwana. Nigeria wo yokela mwana. Na mako he batela mwana. Nazali se kolanda. Sela ya la venir. Yo, yo, yo, yo, Mindele bako ya na Afrika. Baindo pe bako kende na mpoto. Kaka se susi moko. Susi ya la venir. Yo, yo, yo, yo, ma. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Likambo na moto te. Mokile linga se boye. Olukinde yosi. Mama! Soga! Soga!